Para nadie es un misterio, queridos amigos, de que nuestro mundo es un caos. Y los seres humanos somos la razón de ser de este caos. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque somos pecadores, criaturas caídas. Y la verdad es que cuando analizamos, por ejemplo, la historia del siglo pasado, esto no nos resulta muy animador. Y aquí estamos, a poco andar de este nuevo siglo, y las cosas no parecen tan brillantes. Si la historia pasada es precursora de los eventos del futuro, todo lo que podríamos esperar en las palabras de un reconocido político británico ya fallecido es sangre, trabajo, sudor y lágrimas. Pero no todo está perdido, mis queridos amigos televidentes. Por el contrario, Jesucristo murió por nosotros como nuestro Salvador. Y gracias a su muerte, ahora nosotros podemos esperar salvación, restauración y que todas las cosas sean hechas completamente nuevas. Tal como lo dice Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Por lo tanto, amigos, no estamos solos. No estamos abandonados en un universo indiferente y frío. Por el contrario, Jesucristo nos dice que contamos con su presencia para poder enfrentar cada uno de los desafíos de la vida cotidiana. Y lo que es más importante aún, Él estableció antes del inicio de este mundo un plan de salvación para hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Queridos amigos, estamos comenzando su programa Lecciones de la Biblia. Sean muy bienvenidos a esta jornada de estudio de las Sagradas Escrituras. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Isaías capítulo 55, verso 4. Vamos a reiterar la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos amigos, a Lecciones de la Biblia. Y me encuentro gratamente acompañado por el pastor Stanley Arcos. Bienvenido, pastor. Él es presidente de la Iglesia Adventista para todo Chile. Un gusto de tenerlo con nosotros acá en Nuevo Tiempo para que podamos compartir un gran mensaje con nuestros queridos amigos televidentes. Gracias, una alegría estar contigo y estar con nuestros amigos. Pues bien, amigos, ha llegado el momento entonces para que nosotros podamos abrir la palabra de Dios. Y antes de hacerlo, queremos invitarles a cada uno de ustedes para que nos puedan acompañar. Vamos a invocar la presencia del Altísimo y vamos a pedir que sea Él quien dirija este estudio. Oremos juntos. Amante Padre, que moras en los cielos, te damos las muchas gracias por este gran privilegio que tenemos de invocar tu nombre y de solicitar expresamente que guíes este estudio a través de la presencia de tu Santo Espíritu. Permite, Padre, que el mensaje que tú nos vas a entregar pueda ser tremendamente importante y aceptado para nosotros, de tal manera que podamos gozar de una más hermosa relación contigo y experimentar tu maravilloso amor. Amén. Pedimos todo esto en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, el gran mensaje que vamos a considerar junto a nuestros queridos amigos dice relación directa con la Gran Comisión. Y cuando uno va a la palabra de Dios, encontramos que San Mateo capítulo 28, versos 18 en adelante, Jesús, el Jesús resucitado, entrega ahora un mensaje, hay un llamado y una misión muy importante y que se ve reflejado exactamente cuando Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se puede apreciar que la misión parte ahí en los primeros momentos, al inicio de la iglesia primitiva. Pero sabemos que esto no comenzó ahí, sino que también comienza en el mismo Edén. ¿Qué relación hay, pastor, de acuerdo a su visión, entre la misión que la iglesia tiene de predicar el Evangelio y el origen también en el mismo Edén? Juvenal, en realidad Dios nos creó con un propósito. Él tiene propósito. Él no nos creó al azar. Surgió Juvenal, surgió una persona, surgió un árbol. No, Él ha creado con un propósito. Y cuando nosotros vemos todo el cuadro de la creación que está ahí en la Biblia, en Génesis capítulo 1, capítulo 2, de manera especial, nosotros vemos que tenía Dios propósito en cada cosa que Él creaba, cada cosa que Él creaba. Y entonces el sexto día, entonces dice el capítulo 1, comienza a decir a partir del versículo 26, que él, Dios ahora creó el ser humano. Interesante que Él creó de manera distinta. Él no mandó a ser como mandó la haya luz y se creó la luz. No, con el hombre fue distinto. Él tomó barro y hizo con sus manos un muñeco grande y entonces ahí le sopló aliento de vida y pasó a ser el ser humano. Entonces, pero con una característica, a su imagen y semejanza, dice aquí el versículo 27, a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Pastor, en este punto que usted está mencionando, el hecho de que diga imagen y semejanza de Dios, la Biblia no explica claramente qué es lo que significa esto en realidad, pero no cabe ninguna duda que hay una distinción muy importante entre lo que eran las demás criaturas y lo que pasó a ser el hombre. ¿Cuál es esa diferencia fundamental? Interesante. Él creó con un propósito. Primero, Él colocó en el hombre y la mujer libre albedrío, o poder de elección, y le dio a él dominio. El versículo 28, Génesis capítulo 1, 28, dice, dominen, sean frutíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces, la característica es poder pensar y tomar decisiones para poder también dominar. Interesante que cuando él evaluó ese trabajo en el sexto día, el versículo 31 dice que era muy bueno. Cada uno de nosotros podemos ver el final de cada día, él evaluaba y era bueno. Segundo día era bueno, tercer día era bueno, cuarto día era bueno, quinto día era bueno, pero el sexto día él consideró muy bueno. Una marcada diferencia. Otra versión dice, bueno en gran manera. Hay una diferencia aquí. Creó con un propósito. Interesante lo siguiente, que al final de cada día, Dios venía al jardín donde estaban Adán y Eva y venía a conversar con él, con ellos. Y disfrutaban de esta amistad. Se ve claramente que la intención de parte de Dios era relacionarse íntimamente con el ser humano. Había una relación, exactamente. Dios es un Dios extrovertido, al punto que le gusta estar relacionado con las personas. No es un Dios como a veces nosotros imaginamos, con indiferente. O un viejito pascuero que siempre tiene que dar lo que nosotros pedimos, feliz. O entonces es indiferente que está por ahí, pero creó el mundo, desapareció. O él tampoco es el con la barba larga, blanco, y mirando y queriendo juzgar a la persona. No, él es un Dios de relación. Él creó el ser humano con un propósito, propósito de amar. Y ahí vemos las características claras en la creación del ser humano, ¿no? Primera cosa, fue el último a ser creado. Segundo, él creó de un modo diferente, no fue con su manera de hablar. Tercero, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuarto, para dominar. Dominar. Tenía un propósito específico. Eso es lo que habla lo que la Biblia usa como la palabra que fue leído en Mateo 28, ¿no? Como una misión. La misión es un propósito, un fin, una finalidad, un objetivo, ¿no? Ahora, es interesante notar que, y nuestros amigos seguramente han reparado en aquello, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Se ve claramente que la Deidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están completamente abocados a lograr este objetivo y este propósito en el ser humano, lo cual posteriormente se ve revelado también en la gran comisión que el Señor Jesús entrega a sus discípulos. Es la misma, mire cómo comparamos ahí, hagamos la Trinidad involucrada, el Dios triuno, y cuando vemos allá también es la misma, o sea, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque en realidad es un Dios unido ahí, uno solo Dios triuno, involucrado y preocupado en hacer eso. Ahora, el hecho de que el ser humano tenga esta facultad tan propia de poder decidir, la capacidad de moral de poder tomar sus propias decisiones, también involucra una gran responsabilidad. ¿Hasta qué punto llega esa responsabilidad? Ahora, ese es un Dios interesante, que Él crea el hombre y le da libre albedrío, poder de elección. ¿Por qué? Porque el amor no es algo forzado. El amor no es obligado. Tiene que me amar. Y Dios, en su característica, no forza a la adoración a Él. Él presenta, hay uno solo Dios. Debes adorarlo. Importante para ti. Pero dice, no lo toma por el cuello y dice, tiene que estar aquí. No. Da ese libre albedrío, ese poder de elección para fluir como amor. Pero al mismo tiempo había un riesgo muy grande. Ahí viene una cosa. Él nos ha creado con poder de elección. Y ese poder de elección tiene que desarrollarse para elegir y seleccionar las cosas. Lo que es bueno y lo que no es bueno. Que cada uno de nosotros tenemos ese poder de elección. Podemos ir a donde queremos y Dios nos da esa libertad, pero la libertad tiene una consecuencia. Y en el mundo, como la pregunta que surgió ahí al principio, en el mundo nosotros tenemos poder de elección, poder moral, que elegimos, nosotros elegimos. ¿Qué queremos elegir para nuestra vida? ¿Qué queremos ser en nuestro vivir? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué propósito tenemos como vida? Ahora, la Biblia nos presenta de una manera bastante clara qué es lo que sucedió posteriormente. Dios tenía un propósito muy definido por la eternidad, en el sentido de que el ser humano pudiera gozar de una maravillosa vida en relación con Él. Lamentablemente, esto se ve afectado porque el ser humano utiliza equivocadamente esta capacidad de poder decidir. Hay un quiebre total ahí. Significa entonces que el ser humano pasa a otro estado donde necesita indudablemente ser encontrado y ser hallado. Yo me acordé de mi esposa y le dije, cuando yo encuentre a Eva, yo voy a ahorcar a Eva, porque me coloco en esa situación complicada de problemas. Hay una responsabilidad ahí. Bueno, yo dije, si tú vas a ahorcar a Eva, no vas a estar con ella entonces. Bueno, en realidad, cuando leemos el capítulo 2, dice que Dios dio el poder de elección y creó en el jardín, había árboles de todo tipo y frutas y condiciones tranquilas de vivir, pero en el centro del jardín había un árbol solamente, que Dios dice, de este árbol no deben comer. Ese árbol se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué dejó ese árbol ahí? Ese no debe comer. Si el día que comiera de ese árbol, ciertamente morirás. Era exactamente para poder elegir. Pero, o sea, garantizaba la libertad. La libertad de acción, de escoja. Escogió eso o no eso. Entonces, yo siempre confío en Dios y sigo haciendo la voluntad de Dios y no tocar en ese árbol. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Ellos colocaron a Dios no como soberano sobre sus propias vidas. No cabe duda alguna de que nuestros primeros padres no tenían la necesidad de poder consumir el fruto que se le había dicho que no comiesen. Ellos lo hicieron por su propia elección. Esto significa que cada ser humano indudablemente no puede encontrar algún tipo de justificación para su accionar. Más bien es la decisión personal. ¿Es tan así? ¿Afecta esto realmente el hecho de que como seres morales, libres, tomemos decisiones y estas decisiones tengan sus consecuencias? Sin duda ninguna. Hay una fuerza moral que tenemos en tomar decisión. La decisión es una decisión también moral. Y 1 de Juan 2, 16 dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Muy bien, amigos, vamos a hacer una breve pausa. Estamos introduciéndonos a esta materia muy importante. Vamos a analizar la naturaleza misionera de Dios y cómo Él ha estado siempre buscando al ser humano de tal manera que podamos encontrarnos con Él y poder vivir una vida que refleje verdaderamente el verdadero propósito que Dios tiene para la vida del ser humano. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Y después de esta breve pausa, queridos amigos televidentes, estamos nuevamente junto a ustedes compartiendo acá en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estamos en Lecciones de la Biblia junto al pastor Stanley Arco. Y estamos hablando acerca de un tema muy importante, pastor, porque hemos visto cómo el ser humano pasa de un estado a otro muy distinto al tomar una elección moral que trae sus consecuencias nefastas hasta el día de hoy. Y sabes que fuimos a la calle para consultarle a los transeúntes qué es lo que ellos pensaban respecto de la pregunta cómo encontraban hoy día la condición moral del ser humano. Y esto fue lo que nos contestaron. Moralmente mal, malísimo, porque como decía, bueno, la gente está mal porque no hay ningún respeto por nada. Yo creo que está afectada moralmente la sociedad, yo creo que han habido tragedias que le han afectado a todos y claramente existe una tensión ideológica al respecto, lo que polariza a ciertos sectores de la sociedad, entonces creo que no estamos tan bien parados. Pésimo. Factor, muchos factores en contra. No hay respeto por nada. La juventud está muy atraída con uno. Igual que siempre, ¿no? No, no, ¿cuánto se llama? No, no avanza nada. Estamos igual, ¿no? Muy, muy materialista. Porque ya no hay, como te dije, unión en familia, puro consumir, pasarse a llevar uno con otro, desmerecerse. Ya no quedan valores, hay pocas las familias que tienen esos valores ahora. No, encuentro que todo bien, por lo menos. O sea, encuentro que son un poco injusta la gente, pero hay que cambiar la manera de pensar, pues. O sea, la idea es que sigamos todos compartiendo, la idea es que todos piensen por igual y que la gente no sea egoísta y piense en uno mismo. No, está todo malo, mi hijita. No hay sentimiento, no hay. Ya no queda respeto, no queda nada. Estoy muy desilusionada de esta tierra. Aquí, en este país, ya se perdieron los valores. Es un país sin identidad más encima. Entonces, todo malo, todo malo. Todo malo. La vida se ha encarecido. No sabemos qué es lo que aprovechamos de lo que ganamos. Porque se pierde. No, los sueldos están malos, no sé. Mire, aunque no lo crea, la única esperanza es Jesucristo. En estos tiempos modernos, la única esperanza es Jesucristo. Esperar todo en Él nomás. que él venga pronto y termine con este sistema de cosas que está malo. Bueno, y aunque usted no me lo crea, si usted tiene una Biblia en su casa, lea la Apocalipsis y la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Porque en su palabra Dios no miente. Ahí está todo escrito lo que está pasando, el sistema de cosas que estamos viendo, está todo escrito ahí. Y se está cumpliendo desgraciadamente, desgraciadamente. Que tengan buen día. Pastor, ¿qué le parecieron las respuestas de nuestros amigos televidentes? Por ahí hubo un joven que fue más positivo, pero en general parece que el común denominador consideran que realmente la condición moral no es de la mejor. Hay algunas palabras que yo rescato de las respuestas que hicieron. Por ejemplo, el consumir, hay un cambio de valores entre ser y tener. Entonces, el obtener tiene más importancia, a veces, en el valor do que ser una persona, ¿no? Hay otra importancia, la familia, no se observa muchas veces en la idea de la familia. Y también una palabrita fuerte usada en una respuesta ahí es respeto. En realidad, el respeto. El debido respeto, sí. En realidad, lo que tú dijiste en el bloque anterior, decías lo siguiente: ellos no tenían necesidad, Adán y Eva, de elegir del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero eligieron eso. Entonces, es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros muchas veces no tenemos necesidad, pero creamos muchas veces la necesidad. Y eso se genera una consecuencia. Lamentablemente, toda decisión nuestra genera una consecuencia, causa y efecto, una consecuencia en nuestras vidas. Y las grandes decisiones son hechas por pequeñas decisiones. La fuerza moral nosotros no tenemos simplemente con lo que fue educado por mis padres, pero también tiene mucho que ver con la parte de la misión o el propósito que Dios nos ha creado. Ahora, qué importante que usted haya mencionado en este instante el hecho de la misión, porque finalmente cuando hablamos de misión estamos hablando de buscar, de en este caso concreto de rescatar, porque aquí se ve y muchas veces decimos o escuchamos declaraciones como, por ejemplo, cuando encontré al Señor, ¿no? Uh-huh. O yo busqué al Señor. Pero la pregunta que tal vez podríamos hacernos es, ¿quién buscó a quién? ¿Quién encontró a quién? ¿Quién estaba perdido? ¿Quién salió en su búsqueda? ¿Qué podríamos decir, pastor, en relación a la actitud que Dios ha adoptado después que el ser humano tomó la decisión, o tomamos la decisión, digámoslo así, de seguir por un camino diferente? Y es interesante, nuevamente vamos a, y podemos volver a Génesis, porque cuando el hombre y la mujer decidieron no colocar la soberanía de sus vidas en la soberanía de Dios, en la mano de Dios, viene entonces el capítulo 3, el hombre es buscado por Dios, el amigo que todos los días se encontraba, ahora viene Dios y entonces busca por acá, por allá y el versículo, capítulo 3, versículo 9, dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y el hombre y la mujer estaban escondidos, situación parecida con la nuestra. La misión de Dios fue crear el hombre y con un propósito claro de dominar, poder elegir y estar adorando al Señor. Ahora él se esconde del propio Dios y Dios viene buscar. ¿Dónde estás? Y él se escondió. Y el versículo 10 dice que el hombre contestó esa inquietud. Dice, es que escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Entonces Dios le pregunta, pero ¿cómo sabes que estás desnudo? ¿Qué te pasó? ¿Cómo ves que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? Entonces ahí está la consecuencia de una decisión tomada. Ahí pasa, claro, algunas otras consecuencias más que nosotros podemos ver en el propósito de Dios. Aquí tiene la misión, el capítulo 3, versículo 15, que es la misión de rescatar, de salvar al hombre, que la misma misión que él creó para la felicidad, ahora él intenta rescatar de ese pecado, de esta visión mala, de ese sentimiento, rescatar. Y da, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Claramente va a acabar con ese mal, pero hay algunas consecuencias. Por ejemplo, ellos se esconderon, colocaron quizá, no sé si hojas de bananera, de plátano, ¿no? No sé, pero eso se... Entonces Dios tuvo que matar quizás algún animal para poner, para hacer una veste más durable. Muerte, no sabían que era muerte. Además de eso, tuvo que sacarlo del jardín. Como consecuencia. Como consecuencia. Pero ¿por qué no podía dejar en el jardín? Lo que pasa es que en el jardín también había un árbol que se llama árbol de la vida. El árbol de la vida será, como dice Apocalipsis, para salud de las naciones. Entonces, tomar de ese árbol significa la inmortalidad. Imagínense una persona enferma de cáncer inmortal. Inmortal. Imagínate que el 1 Juan 4:8, que es la característica del ADN de Dios, es el amor, ahí nuevamente se muestra. Tiene que salir del jardín. O sea, no, por lo tanto, aquí. El acto de salir fue un acto de misericordia de parte de Dios. Misericordia, amor de Dios. Porque no podían vivir, nosotros no podríamos vivir con la consecuencia que hoy tenemos, con la situación del pecado, de la. Perder la eternidad o las cosas buenas que tenía, porque la flor iba a marchitar, se iba a perder la fruta, etcétera, etcétera, perder todo eso. Pastor, no podía pasar eso, ¿no? ¿Podemos decir entonces que Dios se transforma en el primer misionero que sale en la búsqueda de su hijo perdido? Está en su ADN el crear el ser humano y ahora rescatar. O sea, por lo tanto, aquel que dice, respetando por supuesto esta postura, cuando encontré al Señor, más bien es el Señor el que nos encuentra a nosotros primero. Sin duda, Él va al rescate. Y desde los días de la eternidad está ese plan. Y si nosotros vamos al Evangelio de Juan, interesante, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, diz: como levantou Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y también vemos Isaías 53, nosotros vemos la figura linda, todo el capítulo es muy lindo, cuando habla del sufrimiento y la gloria del siervo, que es en realidad el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero el versículo 4, Él cargó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, etc., etc. Pero el versículo 6 dice: pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. O sea, el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, donde dice: la semente aplastaría la cabeza de la serpiente, ahora se ve aquí. La muerte de Jesucristo dando derecho a la vida para que todo el que en él crea tenga vida. O sea, por lo tanto, la encarnación de Cristo, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, finalmente es la manera más grandiosa a través de la cual Dios está mostrando en forma concreta que está buscando al ser humano. Verdad. Pastor, sí. Hay algo que llama también poderosamente la atención, que algunos entendidos le han llamado el gran intercambio. Por un lado, nosotros entregamos, cuando hemos sido encontrados por el Señor, una vida manchada, destruida, arruinada por el pecado, y Él ahora nos da una vida nueva, una condición completamente distinta y diferente. ¿Por qué ha resultado ser tan difícil para el ser humano poder comprender esta maravillosa realidad que indudablemente nos conviene a todos? Es interesante, Juvenal, aquí 2 Corintios capítulo 5, verso 21, él muestra ese pasaje lindo. Y dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador. Y está refiriéndose aquí a Jesucristo, que no cometió pecado, fue tratado como pecador. Para que tú y yo, nosotros, recibiéramos la justicia de Dios. O en otra versión dice, fuéramos considerados justos. O sea, Dios nos consideró justos con base en el pecado que ha caído sobre los hombros de quien no había cometido pecado, que era Jesucristo. O sea, por lo tanto, se anula totalmente cualquier tipo de obra o sacrificio que como seres humanos podamos hacer, pensando probablemente que a lo mejor estamos ganando el favor de Dios. No ganamos, en realidad en Jesucristo es que tenemos gratuitamente ese derecho a salvación. Y ese es el propósito de Dios, la misión. Pastor, a propósito de misión, finalmente, ¿cuál es la misión del cristiano? Jesús nos entrega un mandato. Es un mandato que él recibió del Padre también. Él dijo, así como yo he sido enviado, también los envío a ustedes. Sí. Hablando de los discípulos que no solamente tenía al frente, sino los que iban a venir hacia el futuro. Pero finalmente, ¿en qué consiste la misión? Es lo que acabamos de decir respecto de mostrar a un Jesucristo que está con los brazos abiertos para recibirnos. Es la misión de mostrar un Dios de amor que creó al ser humano a su imagen. Es la misión, el propósito de mostrar ese Dios de amor que a pesar del hombre y la mujer o nosotros mismos, cada día dar muchas veces la espalda para él, él viene a rescatar y decir, ¿dónde estás? ¿Me permite ayudarte? ¿Quieres ser feliz? ¿Quiero ayudarte? Es la misión de enviar a su hijo, Juan 3:16, al único hijo, para dar condiciones de rescatarnos. Y es la misión, Juvenal, que no termina ahí. Cuando abrimos en Juan capítulo 14, versos 1 a 3, dice, voy, del propio Jesús, son palabras de Jesús, dice, voy preparar-vos lugar, vendré otra vez y vos llevaré para mí mismo, para que donde yo estoy, esté vosotros. Entonces, nuestra misión es mostrar ese Dios de amor maravilloso. Cuando usted dice nuestra misión, específicamente nos estamos refiriendo a qué. Digo esto porque hay muchos que argumentan de que el Evangelio debe ser expuesto por aquellos que están preparados para aquello, refiriéndome, por ejemplo, a los pastores, los líderes religiosos. Ellos tienen la facultad y tal vez el derecho de hacerlo. Pero ¿será que tenemos alguna participación también el resto de los seres humanos en esta noble misión de rescatar a los perdidos? En mi versión, la nueva versión internacional, dice, ustedes son, palabra de Jesús, la sal de la tierra, y ustedes son la luz del mundo. Aquí está la figura. ¿Ustedes quién? Tú, yo, nosotros. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. O sea, no escapa esta misión a nadie. Todos estamos involucrados. Todos perfectamente estamos perfectamente involucrados, ahí claramente como Jesús. Interesante la figura Juvenal dice lo siguiente, la sal es para que produzca sabor, tiene que estar mezclada. Entonces ahí la sal es una misión o un propósito interno. Entonces nuestra misión no es parecida con la misión de Jesús. Él se encarnó hombre, vino a mezclarse con las personas para poder dar el sabor. La luz es distinto. La luz tiene una misión, un propósito distinto. A los que están en la oscuridad, la luz ilumina. Y esa produce luz. Produce sentido, vida, caminho, orientação. ¿no? O sea, claramente a través de estas dos metáforas, la sal y la luz, se ve que la misión que Dios ha entregado no es solamente a un grupo escogido o selecto, sino a la humanidad entera, pensando en que todos tenemos el privilegio de poder compartir nuestra experiencia personal con el Señor. Exactamente. Y esa figura es linda. O sea, es ser, tener una misión o tener un propósito en la vida significa hacer parte un poquito de Jesús también. O sea, participar en su propia misión, participar en su propia función, ¿no? Y cómo es importante eso para las personas, ¿no? Muy bien. Amigos, vamos a ir nuevamente a una breve pausa. Queremos invitarles para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Lecciones de la Biblia. Estamos compartiendo un gran mensaje que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Queremos agradecer la sintonía que ustedes nos brindan y, por supuesto, también muchos de ustedes ahí con la Biblia en la mano compartiendo lo que en este momento estamos considerando y examinando junto con el pastor Stanley Arco. Bueno, pastor, tengo aquí en mi mano un material interesantísimo que muchos amigos ya están recibiendo y que me gustaría mostrarle, que es la guía de estudio de las profecías de Daniel. Es un material que está teniendo muy buena aceptación. Son muchos los amigos que nos están llamando, nos están escribiendo para solicitar este material, y esto revela en gran medida el interés que las personas tienen por poder conocer el futuro. Hay inquietud con respecto a las cosas que están ocurriendo. ¿Qué opinión le merece esto, pastor? Y ¿cómo considera usted este material? Es interesante que las profecías de Daniel fueron escritas antes de Jesucristo, antes de Cristo, y tiene lecciones o tiene aplicaciones específicas para el tiempo en que estamos viviendo hoy, mismo viviendo en el año 2015. Tiene lecciones específicas. Es muy bueno que las personas puedan pedir y poder participar de esa guía de estudio Biblia Fácil, Daniel, ¿no? Completamente recomendable, entonces. Recomendable, mucho. Bueno, y aquí estoy abriendo algunas de las lecciones, los capítulos. Tengo, por ejemplo, la lección número 12, habla de una gran profecía, la profecía de los 2300 días o tardes y mañanas. Tenemos también por acá un cordero y un macho cabrío. Todo esto en un material realmente hermoso, más de 70 páginas, con gran contenido, preguntas y respuestas. Así que queremos invitar a los amigos que así lo deseen y quieran tener este material. Simplemente se pueden dirigir al número que está apareciendo en pantalla o escribirnos también a nuestro correo, y con el mayor agrado se lo vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes en forma completamente gratuita. Y a propósito de materiales, pastores, es importante también destacar que está en nuestra casa publicadora ACES, sucursal Chile, que está promocionando materiales tremendamente interesantes. ¿Y qué le parece si vemos algo para que también nuestros amigos puedan saber qué es lo que ACES, la casa editora sudamericana, está promoviendo para cada uno de ustedes? Muy bien. Veamos. Hola, amigos. Esperamos que puedan estar disfrutando de este programa Lecciones de la Biblia. Les quiero mostrar la guía de estudio de la Biblia, el material con el cual estaremos estudiando durante todo este trimestre. Son lecciones diarias que tratan diferentes temáticas. Este trimestre estaremos estudiando a diferentes misioneros de la Biblia, como Esther, Felipe o el mismo Jesús. Adquiéralo ya acercándose a la iglesia más cercana o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. O si se encuentra aquí en Santiago de Chile, acercándose a nuestra librería en Santa Elena 1038 o llamándonos al teléfono 02-4418-266. Sigan disfrutando del programa Lecciones de la Biblia. Bueno, pastor, ya estamos de vuelta nuevamente ya en materia. Y lo último que comentábamos en el bloque anterior es tremendamente interesante, porque Jesús hace muy gráfico el hecho de que él ha dejado una misión a su iglesia. Y ya hemos dejado claro que la misión, todos formamos parte de ella, nadie se puede excluir. Y más que estar involucrados, yo diría comprometidos con una misión que indudablemente es de alcance eterno. Ahora, dentro de estas metáforas, la sal ocupa un lugar muy importante, pero también habla de la sal de la tierra. ¿De qué estamos hablando cuando utiliza la expresión tierra? ¿Qué tipo de alcance tiene el hecho de poder darle sabor a esta tierra que para muchos realmente ya no tiene sabor? ¿Podemos leer el versículo? Sí, cómo no. Mire, ahí dice Mateo 5, versículo 13, dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Entonces, interesante, la sal de la tierra, o sea, él involucra a las personas. O sea, ¿a dónde estamos insertados? Nuestra familia. Hubo una respuesta ahí, ¿no? En el bloque anterior, donde dice, la familia ya no se reúne más, se pelea. Y eso es bíblico, porque el propio 2 de Timoteo capítulo 3 dice que las personas serían más amantes de sí mismos do que de los placeres, de lo que la bondad y la atención a las personas. Las familias, vivir en la familia, esta misión, ese propósito de producir amor, producir cariño, dar atención, preocuparse con la necesidad del otro. Esa es nuestra misión, en la familia, en nuestro vecindario. Tenemos ahí nuestros amigos, vecinos. Algunos no son muy amigos, pero el propio Jesús dice, amad vuestros enemigos. Si es parte de nuestra misión, parte de nuestro desafío, nuestro propósito, entregar a ellos ese cariño, ese amor. ¿Cuántas personas pasan por nosotros? A veces en el propio trabajo están sufriendo, tienen problemas. Y se ve una persona llorar ahí, ¿por qué no darle atención? ¿Por qué no decirle del amor? Servir el hombro para llorar. Entonces, esa es parte de sal de la tierra. O sea, finalmente la vida práctica o la vida cristiana involucra actos que están motivados por el amor y que permiten realmente extender de alguna manera el sentimiento que Dios tiene hacia el ser humano de poder cambiar su vida precisamente para un estilo de vida que sea realmente mucho mejor. Exactamente, ahí viene entonces esa atención, ese amor, ese cariño a las personas, ¿no? Pastor, ¿qué pasa cuando alguien no está haciendo eso? Empezó, a lo mejor comprendió que es la sal de la tierra, que al mezclarse con las personas va a darle sabor a la vida de su familia o de los vecinos, como comentábamos, y eso de repente empieza a decaer, hay algo que está afectando. ¿Qué consecuencias podría tener aquí? Bueno, a propósito, Juvenal, tú sabes, yo sé que el lugar más difícil de ser, de cumplir esa misión, es adentro de nuestro propio hogar, ¿no? Porque ahí para ir a la iglesia o ir al trabajo podemos poner una carita feliz, ¿no? Pero ahí en la casa somos lo que somos y los hijos saben y conocen a nosotros. Entonces, es la dedicación, es lo mismo que está en el ADN de Dios que nos creó a su imagen, es el ADN que debe ser nuestro y que tiene que ser desarrollado. Es el amor, amor para con las personas, el amor en atenderles en sus necesidades, ¿no? Y la siguiente figura que él usa también, el versículo 14 al 16, es la luz del mundo. Y él dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos que están en la casa. Entonces el versículo 16 da el desafío, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y el propósito final es que ellos vean y podamos ser un modelo, un ejemplo, para que ellos también puedan alabar a Dios y aqui está um propósito interessante. Quando Deus nos criou aqui, Ele criou e nos hizo para mezclarnos com as pessoas e provocar em las pessoas esse interesse. Ele ia produzir boa saúde em nós. As pessoas enfermas miravam a nós. Como têm boa saúde? Eu também quero boa saúde. Ele criou com o propósito de que seamos prósperos em nossos trabalhos, tengamos cargos de buenas funções, porque a pessoa mira, oi, por que conseguiste isso? É que eu tenho uma relação com Deus. Há um sócio. Há um sócio. Vai generando prosperidade financeira. No, o próprio Salmo disse, nunca vi um justo a mendigar o pão. Juan disse, em 1 Juan, disse, se nós dissemos que amamos a Deus, pero não amamos a nosso prójimo, somos mentirosos. Então, mire que é bastante séria a posição. Amamos, se amamos a Deus, nós amamos a pessoa que está ao redor de nós. Pastor, assim como começamos nosso estudo nesta oportunidade, ¿qué le parece si volvemos nuevamente al momento cuando Jesús entrega esta gran comisión? Indudablemente que Él no solamente pensó en los discípulos del momento, sino que se proyectó hacia el final de los tiempos también. Y hemos visto cómo esa fidelidad a este mandato ha sido una constante a través del tiempo, incluso en los momentos más difíciles para la Iglesia. Hay un llamado especial también en cuanto a que el participar de esta misión de parte de Dios para salvación de las personas es también salvación para nosotros? Sin duda, no debemos perder de vista, Juvenal, el porqué de este propósito, el porqué de la misión. Entonces, cuando salvamos a uno, nosotros mismos estamos siendo salvados. Quando eu leí um pensamento de um amigo em Twitter que dizia assim, quando uno enseña, dois aprendem. Sí, isso é. Quando eu testifico, quando eu cumplo o propósito de amar a las personas, quando eu enseño este amor, quando eu muestro a Jesus Cristo, quando eu abraço as pessoas, nosotros los dos estamos siendo beneficiados, dos aprenden. Y ese es el propósito, claro, y la vista de Dios para nuestra vida. ¿Hasta qué punto, pastor, los dones y talentos que Dios ha puesto en la vida de todos nosotros, tal vez unos más, otros menos, no importa aquello, debieran ser puestos a disposición de esta noble misión? Porque hay algunos que indudablemente tendrán capacidades para una cosa, pero otros para otra. Y más de alguien podría a lo mejor hasta intentar justificar un poco su no accionar diciendo, yo no tengo mayores habilidades. Dios siempre nos da habilidades. Dios siempre nos dota de dones especiales. Algunos tienen dones raros, otros tienen dones más comunes, pero siempre pueden servir al servicio de las personas. Yo tenía un tío que no tenía habilidad de hablar. La esposa de él, mi tía, sí tenía habilidad de hablar. Entonces, muchas veces iba a lugares para mostrar a Jesucristo. ¿Qué hacía? Él conducía el auto y quien hablaba era la esposa. Y él estaba ahí. Semana a semana, ahí estaba. Tiene un don de utilizar. Às vezes a pessoa não sabe falar, pero sabe sonreír. A sonrisa pode ser um benefício tremendo. Cautivador. Cautivador e importante para esse serviço, para cumprir a missão. Entendamos que todos nós somos sal e luz. Somos e devemos cumprir um propósito em la terra, onde podemos oferecer a las pessoas a mais alegria, má felicidade. E há uma figura, Juvenal, interessante, que está em Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3 mostra que havia um mendigo em la puerta, um cojo, que estava em la puerta del templo pedindo uma limosna. Y entonces llegó Juan y Pedro, y cuando él pidió la limosna, él dice, no tengo oro y no tengo plata. Sí, imagina la carita de ese hombre, ¿no? Se decepcionó absolutamente. De decepción, pero lo que yo tengo, te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, camina. Entonces, nosotros lo que tenemos podemos entregar a las personas. Pastor, normalmente se recalcan varias cualidades o atributos de Dios, su santidad, su justicia, su grandeza, su compasión también, pero normalmente no vemos a Dios como un Dios misionero. Usted mencionó al comienzo que Dios es extrovertido, es un Dios relacional, un Dios que comparte. Hay un llamado también hacia las personas, especialmente nuestros amigos televidentes que nos están acompañando, de que nosotros seamos la extensión de ese Dios misionero. ¿Qué llamado usted haría en esta oportunidad, aprovechando las cámaras de Nuevo Tiempo, para que nuestros amigos sientan que todos hemos sido llamados a formar parte de esta gran misión de salvación? Bueno, nosotros, tú, tienes el ADN de Dios, que es el amor. En este amor que tienes adentro de ti, busca compartilhar a las personas. Busca compartir a las personas ese cariño, ese amor. Busca atender a las personas, ayudarlas. Y ayudarlas a ser más felices. En tu casa, en tu trabajo, a donde estudias, por donde pases, puedes dejar un olor más agradable, puedes dejar una alegría más grande, una sonrisa, un amor. Provoca eso en tu vida y vas a sentir, si quieres tener sonrisas de las personas, sonríe. Si quieres hacer las personas felices y que sean prósperas, haga lo mismo con las personas. Es importante que seas amigo para ganar a los otros como tu propio amigo. Haga el centro, esa alegría en su propia vida y va a conseguir grandes victorias también. Y va a conseguir que el entorno tuyo sea un entorno de felicidad. Yo quiero orar por ti para que seas este vaso de bendiciones, que sea esta persona que cumpla un propósito, que provoque y tenga un olor feliz de Jesucristo. Oremos. Entrega, Señor, el Espíritu Santo sobre la vida de las personas que ahora han tomado una decisión de también cumplir su misión, de cumplir un propósito, para que puedan, en donde pase, producir un olor agradable, producir la felicidad, producir sonrisas y victorias. Te clamamos en Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, amigos, estamos concluyendo nuestro programa por hoy, Lecciones de la Biblia. Queremos agradecer enormemente la sintonía que ustedes nos han brindado. Gracias, Pastor Stanley, por estar con nosotros. Un gusto. Y, por supuesto, agradecemos fundamentalmente a Dios que nos da la oportunidad de poder compartir su mensaje a través de esta vía y desear las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes. Será hasta la próxima y que Dios les bendiga.